Miriam recién vuelve de cruzar la cordillera y resignada se queda en su lugar. Se queda en su lugar. Juan Quesel y es otros cuenta que está bien guardado, muy atento a los suyos vive Beto. Gastón, quizás un poco apesadumbrado, nos pide bien pensar a la hora de votar. Remándola, remándola, remándola en este mar de encierro. Remándola, remándola, remándola en este mar de encierro. Pato es voluntario en la universidad y Tamara se queda en su casa. Belén no presenta la eterna contradicción entre el decir y el hacer, el chamullo y el trabajo. Male costurera está donando tapabocas, cocinando para otro viene Laura. Y Alicia, que cuando puede da una mano, empapa al pueblo de solidaridad. Y como todo el pueblo está remándola, remándola, remándola en este mar de encierro. Remándola, remándola, remándola en este mar de encierro. ¿Quién tiene la posta? ¿Quién bate la justa? Nadiecito de incertidumbre. Y yo, con mi guitarra, comparto estos pensares, reflejo estos sentires, combato mis pesares y los vuelco en esta simple canción que dice, remándola. Sentimos que algo hay que cambiar. Sabemos que esto va a pasar y que depende de nosotros, de ser uno y ser en otros, y que la vida sea en un mejor lugar. Sea en un mejor lugar. Sea en un mejor lugar. Linda canción, ¿le gustó, don Jacinto? ¿Cómo le me va? Encantó. Hola, buen día, doña Renata. ¿Qué tal a la audiencia? Como dicen, que a veces más lindo así. Bien, acá estamos. Qué frío que está haciendo, ¿no? Cómo le está metiendo frío. Está un poco frío, pero hay sí. Solcito, está pero, lindo. Sí, ¿no? Cuando se pone el solcito, qué lindo oh, está. Ponerse sí. Ahí, estar ahí un poco al sol, hay que ponerse al sol porque eso cura mucho, ¿no? Y sí. Eso bien saludable. Hace saludable. Muy... Cuénteme cómo va esa huertita que está haciendo lo de la vecina. Bien, vamos bien. Igual me quedé antes que se pasemos sí. De largo porque venía escuchando así, bueno, ya justo ya estaba entrando, ¿no? Pero la estaba escuchando leyendo ese que leyó recién. Sí. Es que lindo, ¿no? Decir, bueno, ni una cosa ni tan la otra tampoco, ¿no? Mira una cosa que es interesante para pensar de eso mismo, porque dice, bueno, ella decía, soy gris, ¿no? No soy ni tan sí. Blanco ni tan en ni cada tan blanco hay negro y en cada negro hay blanco. Claro. Sí. Y mire cómo son las cosas. Por ejemplo, las constelaciones que veimos nosotros. Sí. Vio que, bueno, por ejemplo, hay gente que habla de los acuarios, los piscis, los aries, sí. Todo eso. y nosotros no, bueno, eso porque ven las estrellitas, ven los puntitos blancos en el cielo, sí. Y dicen, bueno, de acá a acá hacemos un dibujo así, plum plum, y bueno, y ahí dibujan un, vaya a saber, un dos peces, o no, que sí. Dibujan así una cabrita, claro. Hacen ellos. Sí. Bueno, o el otro que tiene un cinturón es con las tres Marías. Y que están ahí arribita, bien. Bueno, pero nosotros vemos las constelaciones al revés. Claro. ¿Vio? Supóngase, usted vea una noche que no haya mucha luna, va a ver que en la mismísima Vía Láctea, ahí donde están todas las estrellas, todos los puntos blancos, hay una mancha negra. Ajá. Y esa mancha oscura, que no es oscura, negra, como quiere decir, esa es la llama acostada, esa es la principal más para nosotros, la constelación de la llama acostada, ¿vio? Ese nos, y entonces mire cómo hace pensar que, bueno, que también dentro de eso que uno solo puede ver las cosas que están prendidas, también uno puede ver el oscuro de las cosas. Porque ahí hay mucho que pasa en la vida que es lo que no se ve y lo que no se dice. Yo incluso a veces cuando se juntan dos, por ejemplo, mire, usted me va a llevar y sí. Ya le voy a buquear yo y después me voy a retar a mí mismo, pero me va a llevar. ¿Qué? Porque, por ejemplo, yo estoy haciendo la huerta a mi vecina. Sí, ¿no? Sí. Solo la huerta. Se puso colorado. Sí, pero porque usted se ríe picarescamente. No he hecho nada yo. Bueno, no. Pero bueno. Se pone ahí. Mm. Bueno, entonces no me haga así. No, concentrado, que me infierde. No, usted cuente. Yo no le digo, bueno, nada. Bueno, fíjese, yo estoy con ella ahí. Sí. Paradito, pues estoy trabajando, ¿no? Agarro el pico y ahí ya empiezo. Y empiezo a cavar la tierra. Bueno, todas cosas, herramientas que van prestando a la gente, ¿no? Claro. Y bueno, pero yo no le digo a ella todo lo que yo le quisiera decir, ¿vio? ¿Por qué? Y bueno, por eso que le estoy diciendo, porque en la vida es mucho lo que no se dice. Y mucho más hay en lo que no se dice y lo que no se hace que en lo que se dice y en lo que se hace muchas veces. Es verdad. Y bueno, por eso un ejemplo, por ejemplo, bueno, y la verdad que va bien, sí. Yo ahí dejé la radio pica colgada. Está bien. Por ver si le decía alguna copla. Ojo. O algo, pero no me estoy animando muy mucho, así que no sé si me va a salir. Yo le quería decir algo. No es que, pero es que me capaz que me esté escuchando ella y no vaya a hacer que se entere que no, soy yo que pero estoy ese hablando es el con momento, la radio. Pero justamente tiene que aprovechar eso. Y que lo escuche y que le diga. Aproveche para decirle esas cosas que no le está diciendo que le gustaría que ella sepa. Bueno, yo me hago también un poco, ¿no? Yo voy por ahí y cuando estoy así, que veo que ella está cerca, medio atentosa, así le digo, el sol la mira, la luna que estaba recostadita, la luna en aguas blancas, el sol que se sonrojiza. Y yo le digo así. ¡Apa! Y yo digo, capaz que me va a entender o capaz que no sé. Y pero me algo que no me estaba pasando tanto en antes, pero me da un poquito así de vergüenzor, porque bueno, la verdad es que me siento un poco que estoy acá, que no puedo volver a mi casa, sí. Ya no conozco tanto todo, entonces yo en mi casa no, yo estoy tranquilo, porque yo ahí ya vuelan los pájaros y ellos ya me cuentan. Sí. Vio que, por ejemplo, me ha pasado que una vez vinieron unos chicos de la ciudad a visitarme allá a los Cardón. Sí. Porque yo soy Jacinto Cardón, porque vivo en los Cardón. Claro. Después le voy a contar algo del Cardón. Cuénteme, sí. Sí. Y, pero hágame acordar. Le hago acordar. ¿De qué? De que me cuente algo de los Cardón. Ah, cierto. Bueno, entonces vinieron a visitar a los chicos y justo estábamos así conversando bien, todo. Yo le estaba cebando matecito, todo. Y digo, meten aquí porque ya viene la gente, le digo yo. Y claro, los chicos se han quedado mirando. Y era cierto, era que tenía que venir una gente a traerme un recado de unas carnes que yo había comprado. Sí. Y que bueno, que ellos cuando iban a carnear me iban a traer, no comprado de plata, sino que de que yo les iba a dar verdura. Entonces yo agarré mi bolsita, que yo tenía mucha verdurita que había juntado para eso y compensar un poco, sí. ¿No? Y bueno, entonces me voy cuesta arriba, voy, le entrego todo, bueno, me trae la carne y bueno, chicos, ya tenemos para hacer el asado, le digo, yo estaba contento. Y los chicos me miraban raro y dice, usted es medio brujo, me dicen. Y digo, no, ¿por qué? ¿Cómo que? Dice, si usted dijo que conversa con los pájaros, porque dice que cuando yo dije, ahí los pájaros me están avisando que viene gente, les dije yo. Sí. ¿Y cómo conversa con los pájaros usted? Dice, si usted estaba acá con nosotros conversando, tomando mate. Y le digo, no. ¿Vio? Es como que pasa eso. Claro, yo como conozco ahí la casa, yo sé que los pájaros vuelan solamente cuando vienen gente que claro. Vuelan así. Porque si no, es otra manera que ellos tienen. Están planeando, buscando a ver dónde van claro. A comer. Pero ya cuando vuelan así, como es espantoso, como que se espanta, claro, ¿no? Claro, sabes ahí, que viene alguien. Ahí ya sé claro. Que viene alguien, claro. Pero entonces, acá, si se queda un ratito más observando, yo creo que va a aprender a leer las señales de bueno, por acá también. Observando, estoy ¿no? Observando las flores de ese jardín. Dice, vio que yo le dije que se iba a querenciar. Yo le dije, un poco. Aparte de paso le ayuda a hacer la huerta, que en este momento hace mucha falta. Sí. ¿No? Sí, hace mucha falta. Le decimos así de paso, escucha a la vecina para que sepa. Sí. No, es muy importante hacer la huerta. Usted eso, yo sigo, sí. Pues es muy importante lo que usted está haciendo, don Jacinto, porque aparte esa vecina... Modestamente. No, y está... Yo solo por ayudar a otros, ¿vio? Muy bien, así. Siga así. Y cuénteme, el burrito, ¿qué onda? Y sí. Ya se olvidó que le tenía que hacer acordar de los cardones. Bueno, déjeme preguntarle por el romance de la burrita. Ellos andan bien. Ellos andan bien. Bien. Entre ellos dos, ni un sí ni un no. Está muy bien. Claro. Sí. No, ¿y andan juntos? Y el otro le contesta. ¿Son de andar juntos las parejas de burro? Sí. Se van juntitos, sí. Ellos están ahí. No sé, ayer, cuando uno lo ve en el campo suelto, así, sí. Andan ellos en grupete, así, en grupito de que se juntan ellos. Vio que me salió grupete, que moderno que soy, ¿no? Y eso que ya estoy en capilla, ya me estoy modernizando, hablo palabras nuevas, todo. Escúcheme, bueno, ahora sí le digo, cuénteme lo de los cardones. No, no lo voy a contar. Ah, pero no, ¿cómo sí, es? Sí, le voy a contar. Cuénteme. Resulta que dicen que vio que los cardón, vio que si uno los ve parecen como gente, que no. Sí. ¿Y sabe cómo se llama el fruto del cardón? ¿Cómo se llama? Pasacana. Y pasacana es una palabra que puede llegar a ser que sea de los abuelos míos, de los abuelos, sí. Del cacán. Que ajá. Yo les decía, no quedan casi palabras, pero colalao o pasacana, que hay que decirlo, que yo no lo sé decir bien como lo decía mi abuelito, que él lo decía por decir, no es sí. Que me estaba enseñando ni nada, ¿no? Pero cuando decía pasacana, parece que hacía algo ahí en la garganta que yo nunca pude aprender bien. Y resulta que dice que el cardón, dice, cuando vinieron los gente esta de que vinieron de allá del otro lado del mar, todo con las calaveras, todo eso, sí. Que venían así. Bueno, ellos decían que venían a conocer nuevos mundos, no sé qué vinieron e hicieron. Hicieron unos desastres bárbaros. Sí, no vamos a hablar hicieron, de eso, porque sí. Para eso hay otros momentos también y todo. Pero entonces resulta que dice que cuando los abuelos míos entonces se subieron ahí a hacer la ciudad, sí. Porque hicieron una ciudad de guerra, ¿no? Porque ellos vivían tranquilos, todo por abajo, pero cuando vieron que estaba fiera la cosa... Se fueron ahí, para arriba. Claro, agarraron una loma y hicieron, ahora lo llaman ruina, pero bueno, era la ciudad claro. De ellos, ¿no? Y bueno, y ahí está, cerquita de mi casa, está todo que se ve bien, todas las construcciones, todo medio más redondito. Sí. Vio que eso es algo interesante. Antes era todo más redondito, ahora todo muy cuadrado. No sé por qué. Sí. Bueno, pero es como la realidad ahora, que vio que la realidad es todo rectangular. Sí. Todo lo que pasa en las pantallas, eso es verdad. Si uno dice, no, mire que va a llover. No, me dijo la pantalla que no va a llover y bueno, y no va a llover. Sí. Y al final, ¿quién tiene razón? Si usted lo llama el pronóstico mentiroso. Sí. Bueno, al final, la realidad es la realidad. Es así. Y si el sol sale, sale. No, por más que digan que no salió, si está ahí arriba, uno lo ve. ¿No? A mí me habían contado, yo le cuento lo que a mí me dijeron, que en su momento enterraban a los guerreros con una semilla de cardón en la frente y ajá. Que entonces lo que se veía en el valle todo lleno de cardones era en realidad el espíritu de los guerreros que estaban ahí protegiendo el valle. Mire ahí usted. Tiene otra más. ¿Vio? Yo le voy a contar otra más. Cuénteme. Que tiene que ver, hay una que tiene que ver. Esta sí. Primera que le voy a contar no, porque dice que cuando vieron así, estaban en la ciudad de la guerra y vieron sí. Que ya estaba medio jodida la cosa, medio fulera. y que han levantado los brazos al cielo para hablar con el Tata Inti, sí. Decirle, tatita, tatita, ayúdanos, ayúdanos, y ahí, ¡pum! El Tatita los convirtió en cardón porque sí. No sufren, sí, para, claro. Y que puedan seguir en su lugar. Porque mire lo que le ha pasado a los vecinos nuestros de ahí, de los Quilmes, sí. Que por no se convirtieron todo en cardón, y bueno, y ya me los han llevado a Buenos Aires. ¿Usted sabía eso o no? ¿Nunca hablamos de eso? No hablamos no, de eso. No, es una historia muy fiera. Porque dice que lo han agarrado 3.000 familias que vivía, 3.000 personas, no digo, no familias, 3.000 familias que lo agarraron ahí de los Quilmes y lo agarraron los señores estos con que los ataban con cadena, todo mal. Sí. Y ellos iban a caballo y los otros tenían que ir caminando. Y ellos iban látigo y látigo y bueno, y al final han llegado a Quilmes, pero han llegado 300 de 3.000 que habían salido. Sí. Mira. Qué triste, ¿no? Nuestra historia también. Hay cosas que duelen mucho y que no se reconocen, por eso que hay que estar atento, sí, también. Que sigue doliendo, recordar. Ahí por suerte tenemos a Marielita que siempre nos sí. cuenta algo y siempre nos hace volver a pensar y eso siempre es bien importante. Y esa es una historia. La otra historia que tiene que ver con lo que usted dice, porque hay algo de eso que es cierto, y es que la semillita esta de la pasacana, sí. No sé si alguna vez ha visto, la pasacana, usted va a ver el cardón, qué linda flor que tiene el cardón. Hermosa flor, sí. La flor del cardón, linda la sombra cuando hace calor, así digo yo. Bueno, y de esa flor después sale una bolita redondita, sí. Y bueno, y esa pasacana es adentro blanca, blanca, pero blanca. Y tiene una semillita negrita, chiquitita, chiquitita, chiquitita, muy, muy chiquita. Como, ¿qué le puedo decir? Como la semillita de por ahí de zanahoria. Sí, esas muy, que son muy, bien, muy. Bien chiquititas. Sí. Ah, sí. Bueno. Y entonces dice que no sale. Si uno la planta a la tierra no así nomás, no sale. No. Entonces, ¿qué pasa? Donde dice que... Donde, mira, me ha atragantado. Ahí está. Y donde hay mucho cardón, sí. Es que vivía la gente, que yo digo, mis abuelos, todo así, que vivían ahí, y entonces ellos comían mucho de esa fruta. Ah, y es una frutita que se come también, claro. Así. Ay. Y para ir al baño, no se iban ahí tan lejos. No. Entonces iban por ahí. Y ahí sí, cuando la semilla ha sido digerida por el cuerpo del humano, ahí sí o de sale. Otro animal, sí. Ahí recién es cuando me brota el cardoncito. Y entonces por eso es que... Pero puede ser que también hayan sembrado, no digo que no eso que usted decía, que hayan sembrado también en ciertas cosas así de orgánico, ¿vio? Sí. Y bueno, y nada mal estaría que si alguno se ha tenido que ir porque lo han ahí lastimado y todo y se ha quedado ahí tirado... No estaría mal que le hayan puesto una semillita para que se convierta en cardón. Así que ellos son siempre los cuidadores, sí. Los vigilantes. Donde uno vea que hay un grupete, así, un grupo sí. Grande, yo ya se dije de nuevo la palabra nueva. Está muy moderno. No, es que eso lo aprendí el otro día que escuché unos chicos bien hippie, ¿no? Ah. Eso, hay mucho hippie. Bueno. Y pero lindo los chicos, ¿no? Son, bueno, vio, eso sí. Es importante, que dejemos de separarse así como yo estoy haciendo ahora, que estoy haciendo mal, y me tengo que corregir, y eso no se tiene que hacer. Porque si uno dice, este es una cosa, y este es otra cosa, y yo soy otra cosa, ya... Nos estamos separando. Claro, sí. Ya no somos grises, como usted leía antes, que estaba lindo está eso. Está bueno. Y estamos todos, como decía después la otra cancioncita, ese remándola, qué ¿no? Qué lindo, sí. Claro. Justo se nos cortó un cachito internet, por eso fue un corte abrupto. Bueno, pero escuchamos porque es una linda canción que habla de, vio, como la gente en estos tiempos de incertidumbre, todo sí. Así... ya igual se va ayudando, se va dando una manito, ¿no es cierto? Y eso yo quiero siempre seguir remarcando, porque mire, una cosa que estoy pensando es que, ¿qué va a pasar después de que se pase todo este milonga rara de la cuarentena, cuartetena, cuarema o como le quieran llamar, ¿no? Sí. ¿Y qué mundo va a venir? Porque algunos dicen, bueno, ¿cuándo vamos a volver a ser como? Ah, pero yo no sé si vamos a volver. Y ojalá que no, digo, también parte del crecimiento tiene que ver con ir incorporando las cosas que uno aprende. Si volvemos para atrás, a lo mejor el aprendizaje que estamos teniendo ahora no lo llegamos a incorporar, ¿no? Claro. pero ahí también hay que ver cuál es el futuro que está planteado también, ¿no? Bueno, eso no lo vamos a ver nosotros y, no. y digamos, y también habrá gente que dice el futuro ya está escribido, que dice hay un grupo de actas de música de rock and roll, y miren que yo escucho todo, y dice el futuro ya pasó, llegó, sí, claro. Ya está viejo ya el futuro. Sí, la verdad bueno, que sí. Pero también hay otros que decimos que uno va construyendo, ¿no es cierto? Uno va haciendo y finalmente, como dijo, leyó usted también. Dice, usted leyó eso también. Dice, uno termina haciendo lo que es, lo que fue haciendo. Entonces, sí que es bueno e importante que estemos bien predispuestos a ir viendo qué cosas. Porque la verdad es que nosotros ya antes de toda esta pandemonium que se está dando, ya sabíamos nosotros que el mundo así no podía seguir girando. Tiene razón, don estaba Jacinto. En una velocidad que ya sabíamos que le íbamos a chocar en cualquier momento, que no. Sí. Y si no quedan, están desmontando todo, joroban todas las aguas, tiran los venenos eso para hacer la soja y todo eso. Sí. Bueno, mire, yo por mí sigo hablando, no sé hasta qué día tiene usted, si podemos seguir no, hasta el viernes. No, ya en realidad nos pasamos, no, pero no, está lindo charlar con usted. Ay, muchas gracias. Claro, que nos quedaríamos. Renata. Pero bueno, le convidamos, como cada lunes usted puede venir y nos cuenta lo que sí, bueno, ojo ahí que siga creciendo esa huertita, cuídeme la huertita, ¿no? Sí, sí, es muy importante la huerta y es muy lindo que también cocina muy rico. No sé cómo decirle, pero a mí me gusta cuando me convida de comer. Uy, qué rico. Bueno, pero eso no le voy a contar hoy. Le voy a contar otro día. Hoy me voy yendo. De su presencia me alejo para que se acuerden de mí. Mi corazón se los dejo. Gracias, Renata. Gracias a la oyente. Ahí la canto, Ya me voy yendo, de su presencia me alejo, pa' que se acuerden de mí, mi corazón se los dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Renata.